caminando en mi carrucha, cruz sin arruán, fui a buscar a mi ruca pa' llevarla a pasear. Caminando en mi carrucha, cruz sin arruán, fui a buscar a mi ruca pa' llevarla a pasear. Pero en el camino ya cerquita a su casa, una güera de aquellas me dijo así: ¿a dónde la tiras? Necesito un ride. No te me hagas chiva, yo te doy palgas. ¿A dónde la tiras? Necesito un ride. No te me hagas chiva, yo te doy palgas. Y bolas que se sube y sopas que me la llevo. Y al querer abrazarla me dijo así: me tumbas la peluca, no seas groserote. Con esos brazotes me vas a ahogar. La ruca no era ruca, me salió ruquito. La ruca no era ruca, qué barbaridad. La ruca no era ruca, me salió ruquito. La ruca no era ruca, qué susto me dio. Abrázame, homeboy. Ni guasto le hago al barro. Apriétame, homeboy. Jale, se me cae la mano. Acaríciame, homeboy. No, porque me salo. Bésame, homeboy. No, porque me pega sida. No da. Sí da. Te digo que no da. Te digo que sí da. Les voy a contar la historia. ¡A la carga, machos! les voy a contar la historia. De nuevo, no, pero no se entiende mi madre. Y les voy a contar. De nuevo, no, pero no se entiende mi madre. Ya valió madre, es que me parece.